what's up, homie? It's good to have you back. Cabeza rapa, la ropita medio aguada, se ve un Rolex de diamantes. Pa' los negocios, seriedad y buena vibra, así salen bien los jales. Soy ese mismo que las voces comentaron que nunca saldría adelante, el que dijeron que jamás iba a triunfar. Con un buen toque me viajo a gusto, de repente abro mis ojos y me encuentro entre paisajes. Me doy mis gustos, un tequila es el remedio cuando quiero relajarme. Música en vivo, no pregunten el motivo, tengo ganas de enfiestarme. No se preocupen que hay billetes pa' gastar. Y no todo es como lo cuentan, pero aquí la palabra y la lealtad cuentan más de lo que piensas. El uniforme lo traje un rato, ese color anaranjado con los homies en la grande. Mi celda la número 80, letra E, los gringos quisieron prestarme. En tiempos libres una carta a la familia y una foto pa' mi madre. La frente en alto como me enseñó mi papá. Negros dos bombers, siempre sencillo, una camisa de cuadritos pa' no perder la costumbre. Haciendo a gusto en estos tramos que me cargo, llego a tiempo a mis reuniones. A los billetes nunca les volteo la cara, tengo varias inversiones. Mis socios saben que soy bueno pa' chambear.